Radio. Once y cuarto, seguimos en la sintonía de la mañana y abrimos el tiempo de la actualidad local para informarles sobre diferentes asuntos en torno a nuestro municipio. Temas de actualidad, temas de interés relacionados con el desarrollo de obras en nuestro entorno, de los que nosotros vamos a informarles a continuación. Y lo vamos a hacer con la presencia vía telefónica de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien ya pasamos a saludar. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues queríamos centrar la atención dentro del tiempo de la actualidad local en la mañana de hoy en dos aspectos. Por un lado, el inicio de los trabajos que se van a llevar a cabo en la zona de la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, trabajos que van a desembocar posteriormente en las obras de impermeabilización de esta zona. Una actuación que, como decíamos, arrancaba a principios de semana y se va a desarrollar en nuestra localidad. Pero no solo es el único foco de atención, porque además también ayer visitaba nuestro municipio el delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Federico Fernández, y lo hacía para anunciar el inicio inminente de los trabajos de mejora en la A373, en concreto en el tramo correspondiente a la provincia de Cádiz, de Ubrique, esos 8 kilómetros que se van a mejorar. Y es, bueno, pues otro de los anuncios de interés que también queríamos nosotros dar a conocer para entrar en detalle y para conocer con mayor detenimiento. Un anuncio importante porque supone el adelanto de unos trabajos que podrían haber comenzado en 2019, en realidad, ¿no? Así es. La verdad, Rocío, que es cierto que, desde el punto y hora en el que el delegado me informaba y el director general también en vía telefónica me comunicaba el nuevo procedimiento por el que la parte de Cádiz se iba a cometer con la mejora de la 373, bueno, pues una buena noticia en el punto de adelantar, ¿no?, la ejecución de la mejora de nuestra, hasta el límite de la provincia de Málaga, de nuestra parte para entendernos, y la verdad que, hombre, todo lo que sea facilitar, acelerar y adelantar, ¿no?, la ejecución que se estuvo dando cuenta por el director general en marzo de este año, pues una gran noticia. Creo que todo lo que sea ya ejecución, pues siempre genera confianza, genera seguridad y, por tanto, la garantía de que esta obra ya anunciada por parte del consejero en febrero de este mismo año en sede parlamentaria, pues visualiza, ¿no?, un compromiso de manera clara. Ya no es solo la palabra, el interés de hacer una mejora necesaria en esta carretera, que todos sabemos que se encuentra en condiciones deplorables y claro, adelantar, como digo, la zona de Cádiz, que el delegado ayer nos decía que comenzarán las obras ahora a finales de julio, primeros de agosto. Ya ayer, incluso después de su visita en Ubrique, me informaba de que la obra había sido ya adjudicataria, es decir, que ya tiene empresa que va a ejecutar dicha obra, pues es en sentido positivo. Más allá, yo creo que hay que aclarar un par de cuestiones para que los oyentes tengan claro de lo que se trata. Esto no es decir que la Junta de Andalucía va a acometer solo la parte de Cádiz y la de Málaga, no. Es decir, no es el concepto. El concepto sigue siendo el mismo, el compromiso de la Junta de Andalucía en mejorar la conexión, concretamente de la 373, en los puntos de encuentro de Ubrique a Corte de la Frontera, concretamente al puerto del Espino, y ese compromiso es el que se va a ejecutar. ¿Qué ocurre? Que el director general, cuando estuvo en marzo aquí en Ubrique, además con las dos delegaciones territoriales, tanto de Cádiz como de Málaga, pues estuvo explicando que al ser un proyecto que afectaba a dos provincias, pues la coordinación del mismo tenía que venir de la Dirección General para hacer un único proyecto, ¿vale?, de actuaciones en la parte de Cádiz y actuaciones en la parte de Málaga. Después de ese anuncio, pues lo que ha ocurrido es que tras los temporales que hemos sufrido y vivido, pues la parte de Cádiz cumple técnicamente los criterios para entenderse una obra de emergencia, porque ha tenido un mayor deterioro en la carretera, y eso hace que la Junta de Andalucía pueda ir a un procedimiento más ágil y más rápido. Entonces, como estoy comentando, pues eso significa pues la adjudicación directa de estas actuaciones en la provincia de Cádiz, en el término de Ubrique, nos afecta directamente a nosotros, Y entonces, pues vamos a comenzar, se va a comenzar por parte de la Junta de Andalucía las obras en breve, con una ejecución además de 5 a 6 meses. Los 6 meses es lo que se tenía previsto en la memoria de las actuaciones, y con un presupuesto de 1.997.000 euros con algo. Es decir, que significa también que, como también comentaba el director general, inicialmente la Junta de Andalucía, cuando asume los compromisos de actuación, tiene que tener, como todas las administraciones, un presupuesto previo, ¿no?, de cuánto podría hacer la actuación para saber que se tienen recursos suficientes para acometerla. Tengo que también señalar que, en ese sentido, pues la Junta prevía un presupuesto al menos de 2 millones a 2,5 millones. ¿Qué ocurre? Que el director general, ya, como estoy comentando, tras su visita a Ubrique, resaltaba que el presupuesto sería el que tendría que hacer, es decir, tendría que ser el necesario para acometer todas las actuaciones de mejora, porque la Junta de Andalucía, lo explicaba además con mucho sentido común, no se va a embarcar en mejorar una carretera que luego quede pendiente de determinadas actuaciones y sigamos teniendo toda la reivindicación desde los municipios, pues a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y entonces esto visualiza, yo creo que hay una parte que la gente quizá no está, o no lo estamos explicando bien, o no lo está entendiendo del todo, porque esto significa que ya la parte de Cádiz nada más consume casi el presupuesto inicial, los 2 millones aproximadamente de euros. Y ahora toda la parte de Málaga, que yo estuve ya en contacto ayer, tanto con el alcalde de Corte de la Frontera como con el alcalde de Gaucín, para que, hombre, yo me quiero incorporar a las reuniones que se tengan. Ya el proyecto de Málaga queda ajeno, ¿no?, a la provincia de Cádiz. Pero desde Ubrique, además, después de esa alianza que hicimos entre los tres municipios para demandar esta mejora, yo he solicitado, y también al delegado territorial de Málaga, que se cuente con Ubrique a la hora de explicar el proyecto definitivo que se va a acometer en Málaga, ¿no? Entonces, yo estoy convencida que la actuación al final está cogiendo una envergadura mucho mayor que inicialmente se tenía prevista, incluso por la propia Junta de Andalucía. Ya digo que la parte de Cádiz sean 1.997.000 euros aproximadamente los que se van a ejecutar en 6 meses, es una gran noticia. Ahora, la parte de Málaga pues seguirá el ritmo que inicialmente tenía todo el proyecto. ¿Y cuál es ese ritmo? Pues los compromisos que dijo el director general, es que se tenía ya el proyecto de actuaciones, que eso es lo que espero yo que nos llamen y nos convoquen en Málaga para darnos cuenta de en qué va a consistir. Luego vendría la licitación de este proyecto antes de finalización del año, con lo cual yo creo que en este otoño pudiéramos estar hablando de la licitación de ese proyecto de la parte de Málaga, y luego vendría ya pues la adjudicación y ejecución. El director general, en la reunión que mantuvimos, como estamos diciendo, en el mes de marzo, estuvo explicando que la ejecución de esta obra llegaría en torno a 14 meses de ejecución, es decir, un plazo considerablemente amplio, porque además el trabajo efectivo sería mucho menor, pero debido también al tiempo, a que cogen meses en los que, bueno, pues la lluvia va a ralentizar la ejecución de obra, entonces inicialmente al menos se cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses. Que, como digo, van a seguir los ritmos a los que se tenía previsto y que poco a poco pues se podrán ir concretando y, paso a paso, tal y como se estuvo diciendo, dar cuenta y detalle de los cumplimientos de esta actuación, ¿no? Vale. Entonces, por lo que nos estás contando, sí que no cambia lo que es el contenido de compromiso, ¿no?, por parte de las administraciones, pero sí cambia el procedimiento administrativo que se ha seguido para iniciar los trabajos. Y ese procedimiento administrativo ha permitido que se aumente la financiación para el proyecto y se reduzca además también los plazos. De hecho, en vez de comenzar los trabajos en el 2019, se van a acometer a partir de agosto. Va además también a contarse ese plazo tan solo de 5-6 meses para su ejecución en lo que es la parte de Cádiz y aumenta el presupuesto. Y ahí va la siguiente conclusión. Si aumenta el presupuesto, significa que también el tipo de mejora que se va a desarrollar es diferente a la que en un principio se había planificado. No, yo es decir, el presupuesto que se daba inicialmente, que por eso yo insistía mucho cuando había gente que se lanzaba del tirón a criticar que si no era suficiente y demás, el proyecto, vuelvo a repetir, el proyecto, la Junta tiene que partir de un presupuesto inicial aproximado y que luego el proyecto, que es donde se definen las actuaciones y por tanto se presupuestan ya con detalle cada una de las mejoras y del arreglo que se va a cometer la 373 determina el presupuesto definitivo. Entonces, las actuaciones siguen siendo las mismas, es decir, este presupuesto de partida era lo mínimo que tenía que contar la Junta de Andalucía para embarcarse en esta mejora de la 373. Y el proyecto, la redacción del proyecto, que es atender cada una, ¿no?, de las actuaciones, cada uno de los tratamientos en los distintos puntos kilométricos, el ensanche de la plataforma donde se pueda, el tratamiento de taludes, la recogida de agua, es decir, todo eso venía definido en el proyecto que se estaba redactando, y Cádiz ya, como digo, como ha entrado por obra de emergencia, yo lo que se hace es una memoria justificativa y no se tiene un proyecto como tal, que sí lo tiene que hacer la parte de Málaga. Pero las actuaciones había que definirlas y presupuestarlas ya en detalle, que es lo que se tenía previsto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy, qué es lo que a día de hoy podemos concluir? Pues que las actuaciones en la provincia de Cádiz están valoradas en 1.997.000 y que ahora tendremos que esperar el proyecto ya, que seguramente estará, a ver si ya en esta semana puedo tener yo el retorno de Málaga y saber exactamente del importe del presupuesto que se va a acometer. Pero no cambian las actuaciones, sino que inicialmente, esto es como cuando el propio ayuntamiento adquiere el compromiso con los vecinos de atender un problema. Tú inicialmente tienes un presupuesto aproximado y luego es verdad que normalmente la mayoría de las administraciones nos ocurre que ese presupuesto hay que ampliarlo, porque ya la definición de todo lo que se tiene que hacer, pues normalmente se amplía ese presupuesto. Y ese era el compromiso inicial. Claro que ahora ya definiendo cada una de las cosas y de las cuestiones que se van a hacer en la 373, pues nos da y nos determinan exactamente el presupuesto que se necesita para atender, ¿no?, a esas necesidades de arreglo y mejora de la carretera. Presupuesto, comentarlo, y afortunadamente se cuenta con financiación, ¿no?, para poder aumentarlo y ejecutar los trabajos. Exactamente. Yo creo que, mira, el compromiso siempre ha sido firme, ¿no? Desde, al menos desde este año hacia acá, yo creo que desde que yo me quedé muy tranquila cuando escuché de boca del consejero de Fomento Vivienda, de Felipe, pues el compromiso de atender esta necesidad, que barajaban inicialmente un proyecto entre los 2,5 millones, y que ya luego se ha ido materializando, como estamos comentando, los pasos ya que tienen que darse para ir a concurrir, ¿no?, y a ejecutar ese compromiso, que ahora mismo en la provincia de Cádiz, pues por lo que estamos comentando, vamos a poder adelantar todo el procedimiento. La clave era esa, el procedimiento es el de la contratación de una obra de esta envergadura, es largo, es arduo, es difícil de inicialmente determinar los plazos con exactitud, pero de ahí hemos pasado a que Cádiz ya tenemos todo muy claro, que es que tenemos una obra prevista hasta el límite de provincia con 1.900.000 euros, 1.997.400 y pico euros, tenemos una ejecución de 6 meses y un comienzo de obra para primeros de agosto. Así que ya Cádiz tenemos perfectamente determinado los ritmos de estos trabajos. Y Málaga, como estoy comentando, el compromiso era que en julio se tendría el proyecto de actuaciones y podría licitación antes de final de año para que ya en el 2019 el comienzo de obra. Y eso es lo que estamos esperando, de tener toda la información, porque Ubrique no sé, el hecho de que la parte de Cádiz sea atendida y vaya a ser una realidad y en breve estarán las máquinas aquí, ya estarán comenzando las obras, nosotros no nos desentendemos de la demanda real, que la demanda real es la conexión entre Ubrique y Corte de la Frontera, que la 373 ha sido mejorada en ciertos puntos y esa es la carretera, el tramo que está intransitable, que está en condiciones de seguridad pésimas, y que además pues la gente lleva años reclamando esa necesaria apuesta que se va a poder acometer, y nosotros vamos a estar encima de esa realización que corresponde a la provincia de Málaga. Hombre, yo seguramente no me dejarán exigir como, claro, porque Ubrique es verdad que no pertenecemos allí, pero es verdad que después de hablar con tanto con los alcaldes de Corte y Gaucín como con el delegado territorial de Málaga, no tienen inconveniente a tenernos a Ubrique siquiera puntualmente informado de cómo van a ir la evolución de toda la obra. Bueno, así recordemos, que, sí, además sobre todo porque desde las administraciones quizás se recuerda el Ayuntamiento de Ubrique que ya la parte de Cádiz se ha arreglado, ¿no? Claro. Entonces, complicado. Eso es así, pero que lo que es importante tener muy claro es que el compromiso sigue siendo el arreglo, la mejora entre Ubrique a Corte de la Frontera de la A373. Ahora, que hay una parte de esa obra que se va a poder acelerar en la parte gaditana y otra que va a seguir sus ritmos ordinarios, que son algo más lentos, en la parte de Málaga, pero que el compromiso y la ejecución va a ser íntegra. Y todo ha sido porque, como bien explicábamos al principio, además como explicó ayer el delegado en su comparecencia pública, se ha podido meter esta actuación a través de ese proceso administrativo especial con motivo de todos los desperfectos que ha ocasionado el temporal, con partidas presupuestarias concretas, ¿no?, para actuaciones en esa materia. Y a través de ahí se ha podido meter, ¿no?, para poder contar con esa financiación y poder mejorar esos periodos de ejecución de obra. Así es, Rocío, porque ¿qué ocurre? Mira, la Junta de Andalucía, como cualquier administración, bueno, cualquier administración no, la Junta de Andalucía en este caso y la Administración del Estado, son comunidades, son administraciones que tienen una bolsa para atender las emergencias de temporal y de ayuda a terceros, para bienes de la propia comunidad. Y claro, el hecho de que las lluvias intensas, los temporales que hemos vivido en la parte de Cádiz, que de Málaga también, ¿no? Pero que es cierto que luego viene emergencia, no se puede meter cualquier cosa, es decir, no podemos terminar un otoño o un invierno lluvioso y todo el mundo solicitando obras de emergencia, como nos pasaba incluso aquí con el camino de la depuradora, ¿no? Que nosotros hemos metido todos los daños por emergencia, todo lo que los daños que tuvimos en vías pecuarias en Ubrique, pero había uno que se tramitó con emergencia, que es el que está ejecutado por parte de Medio Ambiente, que es la conexión a la depuradora por el camino de Fátima. Pues esto ocurre igual, esto cada departamento de la Junta de Andalucía tramita pues desperfectos, ¿no?, que pueden ser achacables a esos temporales. El delegado de Fomento de Cádiz metió esta parte de la carretera, que es propiedad, como sabemos todos, titularidad autonómica, y ha cumplido los criterios que, yo no sé exactamente cuáles son, pero ha cumplido los criterios que se determinan para la declaración de emergencia. Entonces, todo eso, pues lo que nos deriva a lo que estamos comentando, que tú no tienes que hacer una licitación administrativa ordinaria, sino que tú ya puedes pedir tres presupuestos, pides presupuestos, adjudicarlo al más económico junto con la garantía de actuaciones, en fin, que se acelera toda la licitación, porque realmente el procedimiento administrativo de una licitación de una obra de este importe son procedimientos muy largos y son engorrosos, ¿no? Entonces, esto lo que ha permitido es acelerarlo. Pero reitero que la demanda histórica de nuestro municipio, junto con los municipios de Málaga, para la conexión de esos lazos que siempre hemos dicho, no solo económicos, ¿no?, de la marroquinería, del corcho, sino también de la familiaridad y amistad que tiene Ubrique con Puerta de la Frontera, que tenemos también lazos culturales, familiares, y siempre se ha estado demandando históricamente. Y en febrero se adquiría la Junta de Andalucía ese compromiso de intervenir. Y ahora, pues, lo que estamos viendo dentro de ese compromiso, ¿cómo se va a ejecutar? Pues ya sabemos, la parte de Cádiz, que va a ser con carácter más inmediato, y ahora la de Málaga seguirá, como digo, con la tramitación prevista según la Junta de Andalucía. Claro. Bueno, recordemos que el arreglo, la mejora de la 373, en concreto creo que eran 37 kilómetros entre Ubrique y Corte, en la parte de Cádiz son 8 kilómetros, en la parte de Málaga serían 24, en concreto en Cádiz entre el punto kilométrico 32,8 hasta el, bueno, esto en el total, ¿no?, el conjunto total, de 32,8 hasta el 69,9, y en la parte de Cádiz comenzaría este punto kilométrico, el 32,8, está prácticamente a la altura del hotel sí. Sierra de Ubrique, ¿no?, que es donde se quedó el arreglo anterior que se hizo, además. Así es, el delegado explicaba ayer también que donde paramos la mejora de la travesía, que fue en ese punto kilométrico, a la altura del hotel de Sierra de Ubrique, y es a partir de ahí cuando viene a hacerse la actual actuación, ¿no? Yo también quisiera, hombre, porque esto yo no puedo dejar de reconocer, más allá de las críticas que pudiéramos hacer, de que si esto viene tarde, volvemos al tema presupuestario, yo creo que hasta que no se haga la actuación no vamos a saber ninguno de si realmente ha cubierto las necesidades de esa infraestructura, que quien lo hace dice que sí, nos transmite esa tranquilidad, y para eso tienen los profesionales, los ingenieros, los técnicos, que son los que tienen que garantizar pues que esa actuación sea la adecuada. Yo tengo que recordar que estamos en unos momentos en los que la Administración tiene verdaderas dificultades para invertir en carretera. Es decir, aquí en Andalucía, que es uno de los temas que yo he argumentado frente al consejero, al director general y a toda la administración autonómica, que hubo momentos de mejora de las carreteras en toda Andalucía y esta carretera se quedó al margen de esas mejoras. ¿Y qué ocurre? Que después de que la Unión Europea pues trasvasara fondos más que importantes para las mejoras de las comunicaciones, es verdad que hoy día esos fondos no existen. Es decir, que la Junta tiene que asumir estas actuaciones con presupuesto propio. Y entonces tiene un verdadero problema en cuanto a los recursos que tienen que destinar esas mejoras, ¿no? Entonces yo creo que para Ubrique es una gran noticia que ante estas dificultades, que sabemos que la inversión en carretera está más que difícil, pues que se haya cubierto este reto necesario para Ubrique, que hayamos cumplido y conseguido ese compromiso de la Junta de Andalucía. Tenemos que agradecer a todos los ciudadanos y ciudadanas que han estado también padeciendo esta situación y reclamando esta actuación. Bienvenido sea, yo siempre lo he dicho, que mientras nos unamos en las demandas razonables, ¿no?, en las demandas que tienen una base suficiente para que la Junta de Andalucía nos atendiera, pues bienvenido sea. Yo creo que eso siempre es de agradecer. Y en ese aspecto pues se va a conseguir un reto y un compromiso que no se había conseguido anteriormente y ha sido en este 2018, y yo estoy muy contenta que el ayuntamiento que dirijo, el equipo de gobierno con el que comparto la acción municipal, sea el que haya liderado, promovido y alcanzado, ¿no?, el compromiso y la empatía de la Junta de Andalucía para entender que esta situación era insostenible, que esto había que hacer la actuación. Ahora reitero, yo no voy a entrar porque esto ocurre hasta las obras municipales. La gente que piensa que es poco, que no va a quedar bien, que mire, lo importante es que se haga, que se haga bien, pero eso es lo que a mí me dice el que lo tiene que hacer, lo vamos a hacer bien y a partir de ahí pues ya tendremos cada uno nuestra valoración. Y seguro que habrá gente que estará, le parecerá bien, gente que no le parecerá bien nunca, pero yo creo que no debería de haber nadie que no esté, por lo menos, hombre, satisfecho en que se va a hacer. Luego ya veremos si el resultado es el que todos esperamos o hay que ponerle pega, ¿no? Yo me tranquilizaba también, el delegado de Cádiz lo dijo ayer muy claro: mira, alcaldesa, cuando comencemos las obras, si veis algún punto en el que se está ejecutando que se haga algo raro o que no se atienda a una posible actuación que sea necesaria en ese momento, me dais el telefonazo porque es el momento de corregirlo, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar también muy pendientes de toda la ejecución de esta parte para que, hombre, volvemos a repetir, es verdad que no se pueden ampliar plataformas, la parte de Cádiz no era donde teníamos el problema más fragante, ¿no?, de plataforma estrecha, aquí relativamente es una plataforma aceptable que cuando se mejore va a dar seguridad al tránsito de los dos carriles. Y es verdad que la parte de Málaga es donde está el mayor reto de ampliación de plataforma, que, como bien dijo el director general, donde se permita, y medio ambiente también de la autorización, se va a intentar de conseguir una media de plataforma razonable, al menos de los 6 metros de anchura para el tránsito, como digo, en seguridad, ¿no?, y tranquilidad de los dos carriles de esta carretera. Claro. Bueno, pues hay que dar también esa respuesta en torno a estos trabajos y actuaciones que se van a cometer en esa localidad a partir de agosto. Por centrarnos en cuestiones ya de carácter un poco más práctico, que no sé si se escapan, ¿no?, porque realmente esto, pues la empresa adjudicataria de los trabajos, que es la que tiene que acometerlo, pues la que sabrá, ¿no? Pero ¿cómo puede afectar a los usuarios de esa carretera cuando comiencen los trabajos en el mes de agosto? ¿Se corta el tráfico? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Mira, pues tal y como estoy comentando, Rocío, ayer estuvo el delegado, ya cuando se fue de Ubrique, que me llamó y me informaba de la adjudicación de la obra, y me decía que el jefe de servicio vendrá, evidentemente, a hacer el planteamiento de la obra, y ya ahí nos informarán detenidamente, yo espero que para la semana que viene, la próxima, lo más tarda, podamos tener ya el detalle de cómo se va a realizar la obra para poder también avisar a todos, claro, los usuarios de esta carretera pues de la molestia, ¿no?, o de la, en fin, de cómo se va a ir haciendo para saber si va a estar abierta una parte, si se va, en fin, todo ese detalle de ejecución quedamos ayer mismo en que la semana que viene o la próxima, lo más tarda, pues nos van a decir exactamente cómo se va a ejecutar y qué afección, ¿no?, va a tener al tráfico ordinario, limitaciones, si no va a haber, en fin, nos tendrán que dar cuenta de cómo se va a ir ejecutando, que teniendo previsto los 6 meses, me imagino que lo harán por carriles. Pero bueno, eso no lo determinarán y daremos cuenta en cuanto tengamos toda la información a todos los oyentes de Radio Ubrique, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues son aspectos más prácticos, pero no menos importantes, porque hombre, puede ocasionar dificultad, ¿no?, al día a día de los usuarios de esa carretera. Entonces, pues también dentro del ámbito del servicio público hay que informar al respecto, ¿no? Claro. Bueno, pues eso por un lado, la mejora y ese anuncio en la A373 en el tramo correspondiente a la provincia de Cádiz, un asunto que también queríamos destacar nosotros hoy en el tiempo de la actualidad local. Pero, por otro lado, también teníamos pendiente informar sobre el inicio de los trabajos que se van a llevar a cabo en la Plaza Ministro Fernández Ordóñez. Trabajos también de cierta envergadura, ¿no?, porque se trata de impermeabilizar lo que es la plaza, pero además también hay que reforzar la estructura. Y todas esas acciones se van a iniciar, se van a desarrollar precisamente durante estos días, con trabajos que prácticamente ya han arrancado, ¿no? Así es, Rocío. Pues la verdad es que, de nuevo, no ni mucho menos la misma envergadura, porque estamos hablando de la mejora de la carretera, una mejora de mucho tiempo de espera por parte del municipio, hablando de nuestro pueblo concretamente, de espera. Y esto es lo de la Plaza Ministro Fernando Ordóñez. No tiene, como digo, ni mucho menos la misma envergadura, faltaría más, pero es verdad que dentro de lo que son los planes ordinarios que tenemos los ayuntamientos anualmente, hay unos que se llaman planes provinciales. Esos planes, en torno a los 130, 140 mil euros, los tenemos garantizados todos los municipios, en este caso ese es el importe que tenemos en Ubrique, y tú anualmente solicitas estos planes provinciales, ¿vale? Entonces, nosotros en el 2016, nosotros entramos en el gobierno en el 2015, donde ya estaban solicitados los planes provinciales de ese año. Claro. Entonces, como gobierno municipal, el primer plan provincial que solicitábamos era el del 2016. Y teníamos muy claro que la plaza del ministro Fernández Ordóñez, primero, por los problemas que estaba ocasionando a los que tienen garaje debajo de la plaza, y segundo, porque es un espacio que tiene unas oportunidades magníficas desde el punto de vista de uso y disfrute de nuestros vecinos y vecinas, pues teníamos claro que era la actuación, la impermeabilización en ese primer plan provincial 2016, y en el del siguiente año, en nuestro segundo plan provincial como gobierno municipal, era pues la terminación de la plaza y la definición de los usos para su disfrute, ¿no? Yo creo que hemos dado muestra y en estos meses también vamos a volver a ver en otras partes de Ubrique que nosotros tenemos muy claro que aquellos espacios abandonados tenemos que ponerlos en valor, tenemos que hacer actuaciones de mejora y ponerlos al uso y disfrute de los ubriqueños y ubriqueñas, como fue nuestra Plaza del Petaquero. Como estoy diciendo, en estos meses será también la Plaza de Tierno Garbán, y que es otra de las demandas que hemos mantenido durante este mandato. Y bueno, y al fin ya nos comunicaban desde la Diputación Provincial pues que se daba luz verde al Plan Provincial 2016 y el 2017. Eso significa que vamos a poder hacer esa impermeabilización, que era la primera parte importante, ¿no? El refuerzo de estructura, como tú bien decías, hacer los trabajos de impermeabilización para evitar todos los problemas de filtraciones a los garajes, y lo vamos a poder ejecutar casi con carácter inmediato, la terminación ya de la parte superior de la plaza y todo su uso. Nosotros desde ayer se hizo por parte de los servicios técnicos y de personal la selección del oficial, y ya se han incorporado un oficial y 4 peones, que ahora mismo lo que están haciendo es un trabajo de replanteo, ¿no?, de la obra. Es decir, tenemos que ir a quitar todos los elementos que hay en la plaza, pues todas los bancos, las rejas que tengamos, en fin, todo lo que esté en la plaza para poder tratar luego el suelo íntegramente, y luego lo que es el refuerzo de la estructura de la plaza. Si es verdad que es un trabajo más técnico que tendremos que contratar con una empresa y se hará de esa manera, y luego ya impermeabilizaremos toda la plaza y ya nos iremos a la parte superior pues a ir terminando y remachando los distintos usos que ofrecimos a los vecinos, ¿no? Uh-huh. En eso, Rocío, pues si me permite, pues sí, recordar, ¿no? Nosotros creemos que es una superficie importante en relación al término que tenemos, los espacios pequeños que hay en Ubrique, el poco espacio, ¿no?, público de dimensión. y la Plaza Ministro Fernando de Ordóñez pues tiene unos metros cuadrados que permite poder diseñar allí pues un espacio multifuncional o llamémoslo de uso múltiple, donde podamos disfrutar distintos segmentos de la población. Y por eso hemos definido una, que es lo que pusimos en común con los vecinos para ver su opinión y les pareció bien. Allí hubo un número considerable de vecinos y vecinas que, reitero, agradecían el que fuéramos a explicar, bueno, por lo menos a acometer esta obra y que fuéramos a dar la cara también del proyecto que tenemos previsto ejecutar, porque dice que allí se habían hecho actuaciones, como cuando se hicieron las pistas de pádel, que a los vecinos ni se les preguntó y se encontraron con esas instalaciones, que luego el uso fue mínimo, con una inversión considerable que, bueno, que no sirvió prácticamente para nada, ¿no? Entonces, vamos a definir un espacio deportivo a través de una cancha. Nosotros creemos que eso hay que tener donde podamos hacerlo. Las canchas deportivas tienen que tenerse en cuenta para que el disfrute, ¿no?, o la práctica del ejercicio en los chavales y chavalas lo hagan a las horas y al ritmo que entiendan. Y allí va a haber una pista deportiva, pues tanto de baloncesto como de fútbol, y luego vamos a tener un espacio común para un parque infantil y también adecuado, pues con bancos para los mayores, y una tercera parte que es la demanda que hemos tenido a la entrada del gobierno municipal. A mí me gusta explicar esto porque creo que merece la pena. Nosotros, cuando entramos en el 2015, en el programa electoral nuestro no venía nada de un skatepark. Y es verdad que cuando entramos al ayuntamiento, pero no lo llevábamos, primero porque no habíamos palpado, ¿no?, esa demanda que había por chavales y chavalas de Ubrique, que les gustaba pues practicar a través de sus patinetes, sus bicicletas, disfrutar de un espacio de estas características. Entonces, a través ya de cuando llegamos al gobierno municipal y de todos los contactos que tenemos con jóvenes, bueno, pues incluso los distintos centros educativos, especialmente los institutos, que venían, algunos me han hecho entrevistas para trabajos de clase, y siempre había un rum-rum o una demanda: oye, alcaldesa, ¿no estaría bien un skatepark? Que nosotros nos gusta, que la Casa de la Juventud, después de las asambleas que se han estado celebrando en la Casa de la Juventud con los jóvenes que han querido participar las mismas, pues también salía esa demanda. Y hemos estado buscando, Rocío, y viendo a ver dónde podíamos poner un espacio de estas características. Y hemos visto que la Plaza Ministro Fernández Ordóñez, lo que estamos diciendo, por esa dimensión, nos va a permitir pues ejecutar un skatepark. Y lo vamos a, en principio, a considerar. Yo se lo dije al concejal de Juventud que antes que termine julio, a ver si podemos encontrar, porque tenemos la referencia, ¿no?, de los jóvenes que estaban liderando, entre comillas, esta demanda, y tener un encuentro con ellos. Yo sí me gustaría antes, bueno, nos da tiempo, ¿no?, porque como tenemos que hacer toda la impermeabilización de la plaza con los trabajos que estamos comentando, pues nos va a dar tiempo de sentarnos con ellos y ver qué tal la ubicación, ¿no?, que es una zona que es verdad que no está en el centro del pueblo, pero bueno, entre comillas, ya también conforme nos vamos expandiendo, bueno, cada vez está Antonio Vega, la barriada de Antonio Vega está más céntrica a lo que pudiéramos pensar. Y luego, de manera informal, a todos los que yo conozco, que me pidieron en su día el skatepark, se lo está comentando: mira, ¿qué os parece en la barriada Ministro Fernández Ordóñez, en la plaza Ministro Fernández Ordóñez, allí en Antonio Vega, en Lian Champó, para entendernos? Y la verdad que todos me han transmitido que desde luego no tienen ninguna duda de que allí irán a practicar y a disfrutar de este skatepark. Así que a expensas de tenerlo todo cerrado y también hacerlo y dotar a los jóvenes de Ubrique, que cada vez tienen más dificultades de ocio y disfrute, y vamos, el ayuntamiento queremos estar del lado de la solución de las demandas posible, ¿no?, y razonable que tienen los jóvenes, y vamos a diseñar este espacio que bien lo merecen. Uh-huh. Pues son las diferentes actuaciones que se van a llevar a cabo en la zona de Ministro Fernández Ordóñez, en concreto en la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, con esa remodelación que se va a experimentar y que va a correr a cargo de los planes provinciales del 2016 y del 2017. Sí que la duda en torno a lo que es la financiación de estos proyectos, en concreto, sería el destino, todos los planes provinciales, es decir, toda esa cuantía presupuestaria, ¿va para Ministro Fernández Ordóñez? Sí. Sí, ¿no? Estuvimos presentándole, van en torno a 138, si no me falla la memoria, Rocío, pero vamos, en torno a los 140 la primera fase y el mismo importe aproximadamente a la segunda. Y luego el tercer plan provincial que solicitamos como gobierno de 2018, porque estamos hablando de 2016 y 2017, en el 2018 solicitamos lo que es la mejora de toda la barriada Mirasierra, otra barriada que históricamente tiene muchas demandas, que entendemos que ha habido, entre comillas, ¿no?, una dejadez de mantenimiento municipal, y que ya es hora también de que desde el ayuntamiento pues atiendan a todas esas mejoras que los vecinos y vecinas de esta barriada pues vienen demandando históricamente. Así que el próximo plan provincial que nos den conformidad, pues ese importe va dirigido en torno a estos 140.000 euros a la barriada de Mirasierra. Bueno, pues eso es lo que se anuncia, ¿no?, en cuanto al destino de esos fondos, si bien habrá que esperar a tenerlos también para poder ejecutar esos trabajos, ¿no?, porque ahora se va a comenzar con el provincial del 2016, o sea que hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? La verdad que sí, Rocío, yo no sé, se lo decía la diputada, no sé el retraso, bueno, nos estuvieron explicando la intervención provincial, en fin, una serie de también personal que sabíamos, en fin, nos estuvieron dando las justificaciones, porque es verdad que ha tenido un retraso inesperado. Yo no creía que en el 2018 empezáramos ni mucho menos los planes provinciales del 2016. Normalmente, siguiendo la trayectoria de este ayuntamiento, pues a lo mejor el comienzo de esos planes provinciales suelen darse en el de la anualidad siguiente al que llevan el nombre, ¿vale? Sí. Pero no dos años después. Entonces sí es cierto que ellos nos dijeron que habían tenido una serie de problemas que iban a resolver casi con carácter inmediato lo que había pendiente, por eso digo que nos ha llegado 2016 y 2017, que eso nos parece lo del 2017 es lo normal, y yo creo que ya el 2018 pues llegará también un ritmo, esperemos, ¿no?, más ágil y el ordinario que siempre se ha dado desde la Diputación Provincial. Bueno, pues son los dos temas que queríamos destacar también dentro de las distintas acciones que se van a desarrollar en nuestra localidad en el ámbito de obras. Por cierto, hablando de obras también, si te parece, te quería preguntar por los trabajos de asfaltado y las conexiones de Caldereto y Carril. Estaba terminado ya esa una primera fase, no sé en qué momento se encuentra ahora mismo, porque quedaba pendiente la parte del Rincón hasta la Plaza 28 de Febrero, que creo que eran dos tramos. Eran tres tramos, ya me dijo el concejal de urbanismo la semana pasada que estábamos terminando el segundo tramo, hemos ido con algo de retraso, como era previsible, porque esto es lo que estamos comentando, una cosa son las previsiones, luego la ejecución, y el día a día pues siempre hay imprevistos que salen y que retrasan las obras, y yo si no he preguntado por ahí el lunes, que me gusta llegar el lunes y preguntar las incidencias que hemos tenido y cómo van el ritmo de las obras, pero lo haré al término de la llamada. Yo creo que tenemos que estar ya ejecutando la tercera fase, que era ya desde la Plaza 28 de Febrero a la Plaza del Caldereto. El Caldereto a la Plaza 28 de Febrero, que es el tercer y último tramo, ¿no?, de los tres que se van a acometer para la mejora de esa conexión entre el Caldereto y el Carril, que es otra de las actuaciones. Muy necesaria, Rocío, y es verdad que la primera fase era la sustitución, vamos, la mejora de la plataforma íntegra de hormigón, y ya luego lo otro es más una puesta a punto de todo el vial, pero que es muy necesario para los vecinos, lo que pasa que lo que comentábamos con ellos, que es una vía vital, ¿no?, para el tráfico del Caldereto y del Carril, y claro, las molestias y demás pues iban a ser más que evidentes y palpables, y hemos intentado de acelerar todos los ritmos, queríamos duplicar, como estuvimos informando, los turnos. ¿Qué pasa? Que empezó la pequeña ola de calor, vino la subida de temperatura, y se nos recomendaban a las empresas que tienen obra en la calle, que no podíamos tener a los trabajadores en el horario de tarde por la exposición de las altas temperaturas, en fin, la prevención de riesgos laborales, como no pueden ser de otra manera, y entonces eso tampoco lo hemos podido hacer como nosotros teníamos inicialmente previsto, pero bueno, ante todo la seguridad, y eso ha supuesto algunos días más de retraso, pero bueno, a veces hay que primar lo que es verdaderamente importante y que se haga a un ritmo menor, que no es lo que nos gustaría, pero bueno, no vamos a decir nada más algo que es obvio, ¿no?, que la gente no puede estar expuesto a alta temperatura con todos los problemas que pudiera conllevar. Bueno, pero sí que ahí se están ejecutando y pendiente tan solo de concluir esa última fase, ¿no?, de ese tramo, de esa conexión entre el Caldereto y el Carril, que era también otra de las actuaciones que se están llevando a cabo en estos instantes en nuestra localidad. Así es. Dime. Y luego, Rocío, estamos pendientes también, ya, pero ya iremos informando con todo el plan de infraestructura cultural y deportiva, el plan de cooperación, pero bueno, ya en otro momento, si te parece, pues entramos en detalle de todo el PROFEA, que es lo de también la plaza de Tino Galván, el de garantía de renta, que estamos haciendo, como también sabe la gente, la adecuación del que era el edificio restaurante de la piscina municipal, que también va a muy buen ritmo, y ya vamos por la segunda fase. En fin, que podremos ponernos al día también de todas estas cuestiones, ¿no? Sí, sobre todo además también porque se anunciaba la inauguración, ¿no?, del espacio de la Galería de Arte, ¿no?, porque la sala de exposición de Galería de Arte, el uso que se le va a dar. Sí. Y se avanzaba para su inauguración el próximo 27 de julio y también es otro de los focos de atención, desde luego, de cara a las próximas jornadas en nuestra localidad. Muy bien. Pues con toda esta actualidad nos vamos a quedar agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya atendido hoy aquí, en la mañana de este martes 17 de julio. Muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias. A vosotros y nada, buen día. Gracias. Buenos días.